El Comité Etíope de Recordación del Gran Generalísimo Kim Jong-il fue constituido en Addis Abeba el día 9, mientras que el Comité Húngaro de Recordación del Compañero Kim Jong-il en Budapest el día 8. Las organizaciones nacientes acordaron dar a conocer ampliamente, mediante medios de difusión masiva, la diamantina vida revolucionaria e indelebles méritos de él y efectuar significativas actividades político-culturales como conferencia y sesión fílmica con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento.